lo más lindo de todo esto no es el hecho de que ustedes respondan las preguntas para nosotros, sino lo más lindo de todo esto es haber tenido ese espacio donde podemos compartir y enriquecernos, porque por ahí estamos en el mismo ministerio de adoración, pero cada uno tiene una idea distinta de lo que estaba pasando. Ah, pero yo no pensé que estábamos tan mal. ¿Tanto nos peleamos? Sí, ¿no te diste cuenta? ¡Wow! No me había dado cuenta. ¿No? Yo nunca pensé que estábamos tan bien y que teníamos tan lindos tiempos de oración. Nunca me di cuenta hasta que no lo compartiste y no tuviste este espacio. Los animamos a que tengan estos espacios en su ministerio de oración. Y no es por hacer una propaganda, pero la verdad es que no es por hacer una propaganda. Pero he encontrado, la Red Nacional de Adoradores sacó ahora un nuevo librito que se llama En su presencia, que es un pequeño librito con pequeños devocionales. Son un pasaje bíblico, un pequeño devocional y después abajo tres preguntitas para el Ministerio de Adoración. Y después como una pequeña consigna para el Ministerio para la semana. Es específico para el Ministerio de Adoración y realmente es, en verdad, muy enriquecedor. Así que se los recomiendo. Vamos a empezar con las preguntas. Y más que este momento, el momento más importante fue el de recién. No, ella se ganó ese libro. Así que que de hecho se lo piden a ella porque ella se ganó el libro en el concurso de la... No se lo pidan porque no se lo trajimos, nos olvidamos. Bueno, en algún momento se lo piden. Muy bien, la primera pregunta es... ¿Cómo es el proceso de selección de canciones para las reuniones en tu ministerio o tu iglesia? ¿Cómo es en verdad? Porque en un momento alguien me preguntó, che, ¿ponemos lo que hacemos de verdad o ponemos lo que nos gustaría hacer? No, ¿cómo es ahora? Digo, que uno se proyecta a cambiar, la verdad es que me gustaría que esto cambie. Pero la verdad es verdad que hoy por hoy elegimos por la que estaba más de moda. Bueno, es una respuesta válida. ¿Se animan, chicas? Al frente. Bueno, en realidad cada director de alabanza elige las canciones que se van a cantar el día que le toca ministrar. Pero en un primer momento habíamos acordado con el grupo elegir unas 50 canciones y esas pulirlas bien, trabajarlas bien, ensayarlas bien y no movernos de ahí hasta que nos salga bien, perfecto, digamos. Entonces, después sí incorporábamos alguna nueva, pero mientras tanto no íbamos a incorporar una nueva hasta no pulir esas canciones que teníamos armadas. Muy bien, buenísimo. Este equipito, ¿cómo es el proceso de elección? Conforme, bueno, en nuestro caso estamos teniendo los cultos mensuales, bimestrales, bimestrales, que tocamos un tema en especial. Y las canciones giran en torno a esos. Tanto las alabanzas, las rápidas, como decía vos, como las de adoración, las lentas, por así decirlo. Ese es el sentido nuestro. Buenísimo. Qué lindo, interesante la salvedad que hizo nuestro hermano. Las de alabanza y las de adoración, las rápidas y las lentas. Capaz que son todas de alabanza y adoración, pero les pusimos nombre porque no sé por qué. ¿Cómo es el proceso en ustedes, chicos? Acá son dos iglesias igual. Okay. Bueno, nosotros lo que sacamos conclusión con los chicos, por ahí nosotros no somos tan... Lo de la lista la dejamos hace bastante tiempo. Empezamos por ahí un momento de adoración previa a que empiece, ¿no?, el horario oficial de la reunión y a medida que va fluyendo algo... Vamos en esa dirección que está dando. A veces no sucede eso porque obviamente somos humanos, no siempre estamos de la misma manera. Pero, y después, algo parecido a lo que decía el hermano, ver qué habló la palabra. Y muy importante realzar el mensaje de la palabra, porque es como, no sé cómo se podría comparar, pero es como la frutilla del postre, ¿no? Que es como que comimos una palabra y lo que alabamos es como que reafirma la fe de eso que hemos oído, ¿no? Por lo menos así es como estamos manejando en estos últimos tiempos. Bueno, nuestra iglesia es más o menos como dijo la hermana. En cada reunión hay un encargado del que dirige las canciones y es el que arma la lista para cada reunión. Y por ahí hay veces que el que dirige nos dice, elegí tres canciones rápidas, tres lentas, y así para los distintos que vamos a estar cantando ese día. Muy bien, muy bien. ¿Acá? No, yo siempre consulto a... No. No, bueno, me cae oráculo. Yo me congrego acá también, como allá Patricia, que habló en lo primero. Y bueno, sí, tenemos el listado de canciones. A mí lo que me pasa particularmente es que, bueno, uno en el deseo, ¿no? Decir, bueno, que la gente pueda adorar más cómoda. Y pues estaba pensando en eso, ¿no? Y decir, bueno, podríamos hacer canciones que ellos ya conocen, que se sienten más cómodos hace tiempo. Y también canciones actuales, porque quizás otros se sienten más cómodos en eso. Entonces, como que... Siempre lo que charlábamos era que la idea es que uno pueda adorar en libertad y a veces uno humanamente quiere resolver cosas que como compartías se tienen que cargar a Dios, ¿no? Entonces por ahí digo, bueno, estas canciones que son más conocidas, esto más o menos, esto está bueno implementarla, teniendo en cuenta también lo que dice la letra, ¿no? O decir, bueno, miércoles de retro. Entonces canciones para que también la gente conozca que no es que solamente son las canciones de ahora, sino que las canciones que son más viejitas, digamos, también tienen linda letra y que pueden ser conscientes de todas esas cosas. Generalmente lo veo de esa manera. Vamos con el culto retro, me gustó. Bueno, nosotros somos, bueno, todos un ministerio. En general es bastante democrático, o sea, se proponen y las debatimos entre todos y casi que por mayoría elegimos. Bueno, se tienen en cuenta diferentes criterios, si las tocamos mucho, si las tocamos poco, si tienen que ver con el tiempo que la iglesia está necesitando, si tienen que ver incluso con el tiempo del año. A veces hay canciones para Pascua, canciones para Navidad, canciones para esto. Pero sí, en general es eso, uno los propone o que la escuchó en la semana y la trae, la propone y se debate. Y si la mayoría está de acuerdo, se toca. ¿Ustedes son bautistas por casualidad? Los bautistas hacen todo por votación. Chicas. Bueno. La primera, nosotros somos del Ministerio de Niños y... Soy maestra y de adoración también para los chicos. Y, ¿cómo es que se dice? Pará, no escribió ella y yo. Claro. Nosotros de manera distinta oramos. Tenemos un programa de niños y en esa selección hacemos la alabanza. Por cada edad, por la escolaridad, ¿no es cierto? Y de la enseñanza principal, la evangelización. En todo eso nos basamos. Y la verdad que la adoración para niños es lo más hermoso. Concuerdo. Entonces, en función del tema que van a compartir, es más o menos la temática y que está adaptada a una canción que para los niños. Haga ver aquí. Bueno, en nuestro caso solemos escoger algunas canciones durante la semana, con lo que a cada uno el Señor le ha hablado o adorado, y después el director la termina de pulir la lista para ensayar, con otras que van surgiendo con los temas que se van viendo en las predicaciones en ese tiempo. Bueno, nosotros tratamos de siempre que las canciones vayan enfocadas en el mensaje del domingo para que sea un, como los hermanos de la mesa de allá, que sea un apoyo y una base para la palabra, ya que si estamos todos en un mismo dirección es mucho más bueno, ¿no? Y tratamos de tener también una lista de las canciones que más tocamos, que más sabemos, para poder guiarnos, pero más que nada es tener las canciones que vayan en dirección con el mensaje. Muy bien. Bueno, nosotros también, o sea, durante la semana venimos buscando las canciones y el domingo ya cantamos las que venimos arreglando la semana. O suele pasar también que, bueno, ensayamos los sábados que tenemos planeado una canción y de repente cuando estamos tocando esa canción decimos, ah, esta se puede enganchar con esta, y entonces ahí la enganchamos y formamos una lista, ¿no? Y bueno, se da así y dice que eso es una. Muy bien, muy bien. Acá mi amado reloj me acaba de decir que no vamos a poder hacer las 8 preguntas de esta manera y yo me di cuenta, pero tarde, pero seguro. No, por ahí el Espíritu Santo hace algo interesante en cada grupo humano y por ahí en cada mesa se dio algún tipo de discusión diferente o algo específico sobre el cual encontraron, ¿viste? Cuando esa pregunta en la que se quedaron un montón de tiempo. Creo que siempre hay una o dos que se quedan un montón y después, ay, dale que tenemos que hacer las otras y hicieron las otras. Bueno, por ahí que cada mesa cuente eso y alguna reflexión o algo en lo cual se detuvieron, no hace falta que sea con una conclusión, simplemente lo que surgió en la mesa como más llamativo de todo lo que han charlado. ¿Les parece? ¿Hacemos así? Gracias, Walter. ¿Alguna de las preguntas? No, no sé. A mí lo que me llamó fue esta de cómo el Señor nos llamó al ministerio, ¿no? Cómo llegaste a formar parte del ministerio de adoración. Y me gustó lo que contó Belén, que no sabía, y ella. Y entonces habíamos separado ahí por personas. Yo puse que a mí, en un primer momento, alguien profetizó sobre mí que Dios me iba a usar en ese lugar. Yo era muy nueva en aquel momento. Y después eso lo confirmó la iglesia acá. O sea, no era alguien de esta congregación. Y después, al tiempo, Dios me lo confirmó porque la iglesia me propuso estar en el ministerio y lo tomé como una confirmación de parte del Señor. Ella hablaba un poco de que ella, en su formación familiar, de pequeña, cantaba, y entonces ahí en su formación y después a través de la iglesia que le confirmó invitándola a participar del ministerio. Y Belén contaba que ella, bueno, había sido inspirada por un líder de la alabanza cuando era niña, y entonces ella se sintió inspirada por este líder y cada vez que adoraban juntos como que sentía algo muy fuerte en ella y que eso con el tiempo la llevó a determinar servir al Señor en la adoración. ¿Puede ser otra cosa? Bien, puede ser más de una cosa, ¿sí? No, no les digo que sea una, pero que sea lo más relevante por ahí lo que han estado conversando. Qué malo, Fabián. Bueno, en nuestro caso, siempre nosotros llegamos uno fuera de horario del otro, si bien tenemos un horario para ensayar, ahora estamos ensayando 3 veces por semana. Queremos llegar a estar afilado, por así decir, pero hay una cosa que no, el afilador no pasa por ahí, no saca filo, que nos cuesta, y es en la oración. Estamos fallando en la oración. Es un tema que siempre lo estamos tocando, que no tenemos tiempo, que salimos a la corrida, que me esperan en casa, que esto o que lo otro, y si bien oramos en casa por el ministerio, cada uno tiene la responsabilidad del ministerio encima, ¿no? Como decía la hermana, es un peso que nos gusta tener, ¿no es cierto? Porque amamos estar en el ministerio de la alabanza y la adoración. Pero últimamente estamos fallando mucho en ese sentido, en la oración. Y otra cosa en la que nos detuvimos un poco fue en cómo fue que nosotros estamos dentro del ministerio. Yo cuando llegué a la iglesia, por allá por el año, bueno, no importa, no había guitarra, y yo estaba justamente teniendo unos encuentros, por así decir, con una chica que era cantante y bueno, y me invitó a que vaya a tocar la guitarra con ella. Y fue así que me inicié yo como músico, por así decir. Y después eso fue cuando yo me convierto al Señor. Lo primero que me dijeron, ¿vos no tocás algún instrumento? Y yo digo, ¿toco la guitarra? Ah, no, acá no tocamos la guitarra. Así que fue para mí bastante frustrante poder entrar dentro de la música. Pero con el tiempo, con mi guitarrita criolla, pude compartir con los jóvenes y gracias a Dios fue eso. Fui invitado por el pastor a crecer en la ejecución del instrumento. Otros fueron llamados por el Señor a pertenecer, sintieron el llamado firme de estar en el ministerio. Acá Daniel fue invitado por su pastor y sintió el llamado de parte de Dios. Y acá mi hermano Fabián, que me encarga el micrófono, él toda la vida dice que tuvo un sentir muy, muy fuerte en cuanto a la música y siempre lo usó como algo para darle a Dios, ¿no? Que a hoy, justamente lo estaba comentando a la hermana que decía, ahora entiendo el verdadero significado de ser un adorador, no porque subo ahí arriba a cantar o ejecutar un instrumento, soy un adorador. Ahora entiendo, dice él, que estando sentado aquí, sin subir al púlpito, soy un adorador. Eso, muy bueno. Yo empecé a los 9 años a empezar con los coros, pero nunca supe de que era un buen adorador solamente cantando. Yo cantaba porque me gustaba la música, me inicié en la música, pero no sabía qué sentido tenía cantar sin ser buen adorador. Tanto es así que yo cantaba en la iglesia evangélica y cantaba en la iglesia católica también. Entonces, llega un momento en que tuve que decidirme en dónde quedarme. Y me quedé en la iglesia evangélica. Y canté coro, trío, cuarteto, coro de 1000 voces, conté un montón de formas. Pero nunca supe el motivo, ni para dónde iba, ni para dónde venía. Hoy, a los 66 años, recién me doy cuenta que estoy bajando mi nivel de ignorancia al respecto. Ahora me doy cuenta por qué uno tiene que estar arriba y en qué condiciones. Yo le enseñé a todas mis hijas a que cantaran. Ella es una. Y la mayoría cantaron. Pero me da como si fuese un poquito de vergüenza que a esta edad tenga que saber lo que es un buen adorador. Gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. ¿Quién agarra el micrófono acá? Ella, ¿no? Sí. Bueno, nosotros nos quedamos mucho tiempo en la 5, la del requisito, de poner un requisito para entrar. Y bueno, la podemos conectar con la 6. Sí, cómo entramos cada uno de nosotros al ministerio. No voy a entrar en detalles, pero cada uno entró por diferentes circunstancias, diferentes relaciones, pero sí hubo quizá un requisito y era que teníamos que demostrar que teníamos una cierta estabilidad, compromiso en la iglesia. No era que íbamos y después no aparecíamos un domingo, sino que teníamos que tener cierta relación en la iglesia, tener continuidad, estabilidad, compromiso con el servicio que íbamos a dar, y eso sería quizá lo que ahora nosotros nos ponemos como requisito para entrar, que la persona demuestre, más allá de si es perfecta, no una vida intachable, sino que intente realmente estar en la iglesia, que intente ser cada día mejor cristiano, que demuestre que su vida sea un testimonio de la palabra, que tenga relación la vida que lleva, la vida que practica con lo que se dice en la iglesia, con la Biblia, sobre todo eso, ¿no? Que puede caer, puede fallar, pero que lo sigue intentando, que se esfuerce, que bueno, que demuestre eso, compromiso y coherencia, ¿no? Con lo que se vive afuera de la iglesia que con lo que se predica dentro. Eso sería como el requisito que quizá nos pusieron y que nosotros creemos que es importante para que entrar. Recién decían un comentario de que en la iglesia se peleaban por el micrófono inalámbrico. Pero bueno, no es el caso. Algo que nosotros destacamos es la pregunta 3, cuando dice, ¿cuáles son los principales temas que generan discusión entre los miembros del equipo? Ah, no, la 4 dice, ¿cómo se manejan los conflictos internamente dentro del ministerio? Y nosotros somos de que, cuando vemos que dos personas dentro del grupo del ministerio están discutiendo esas cosas, tratamos de que parar, ponerle, por así decir, paño frío a la situación y orar para que el enemigo no... para no darle lugar al enemigo, ¿no? Y nada, después de eso arreglamos todas las cosas. Primero nos calmamos y después hablamos realmente como tienen que ser las cosas. Todo por medio de la palabra, ¿no? Y nada, eso. Bueno, a nosotros la pregunta que más se debatió era cómo empezamos con nuestro ministerio en la alabanza. Y bueno, yo voy a contar mi experiencia, que yo ya sabía tocar algo de guitarra cuando no conocía al Señor. Y bueno, conocí a Cristo y, bueno, acá no, en otra iglesia me pasó, que se enteraron que sabía tocar la guitarra. Y justo habían tenido un problema el guitarrista de la iglesia y se fue. Y bueno, me agarraron así y bueno, me dijeron, vos pibe, arriba. Y bueno, así de arranque. Tal vez no tenía bien en claro qué era adorar a Dios y yo empecé en la alabanza tocando. Hasta que comprendí lo que es adorar a Dios y lo que es adorar en espíritu y en verdad, que no se trata del talento, no se trata de que también tocas, sino de tu corazón, ¿no? Y de cuánto le estás dando de tu vida a Dios. Esa es la adoración verdadera. Y bueno, cuando me di cuenta, ya estaba dentro, así que bueno. Bueno, me fui de esa iglesia y vine acá y bueno, fue todo lo contrario. Acá, yo en la anterior iglesia empecé al poco tiempo y bueno, acá estuve 9 meses hasta que bueno, me conocieron. Se puede decir que me conocieron bien y sabían que yo era una persona que trataba en todos sus errores, trataba de adorar a Dios, ¿no? Con mis errores y falencias. Y bueno, y ahora hace poco, hace 2 semanas, estoy en el Ministerio de Alabanza y bueno, de a poquito, ahí me están largando, muy de a poco. Nada. Bueno, nosotros estuvimos donde nos detuvimos y bueno, gracias al Señor, no por esto, es que nos quedamos pensando todas a ver si salía el tema de los conflictos interpersonales. Y podemos dar gracias al Señor que no encontramos. Honestamente nos quedamos pensando un buen rato y no, las pocas veces que tal vez existieron alguna rispidez, se solucionaron rápidamente con la intervención de nuestro líder, que llama a las partes en conflicto, y entre los tres y en la presencia del Señor todo se aclara. También encontramos que nos llamó esto, que todas concordamos cuáles son los temas de discusión, y creo que esto tal vez pasa en casi todos los ministerios, que es el tema de la impuntualidad en los miembros y tal vez la falta de compromiso en otros, ¿no? Que generan roces y que, porque tarea que no hace uno, lo debe hacer el otro, Entonces, a grandes rasgos es eso. Pero más que nada, y ahora hablando y escuchando, la valentía de nuestro hermano al reconocerlo, y eso es lo que en la presencia del Señor debemos hacer, es que nos falta tiempo de oración como ministerio. Nos falta tiempo de oración. Eso es fundamental, porque ahí se ve también nuestra adoración, obvio. Y sin adoración es imposible servirle. Y si nosotros no adoramos, poco le podemos enseñar a nuestros niños a adorar. Así que esto para nosotros fue de tremenda bendición. Nos abrió los ojos enormemente, porque justamente recibimos y decimos, Señor, tenés razón, todo lo que nos está faltando. Todavía falta mucho por hacer. Pero gloria a Dios de la visión que tenemos aquí, por lo menos en esta iglesia, que es de capacitarnos. Dice que el pueblo, la palabra dice que el pueblo pecó por falta de conocimiento. Y es necesario que nos capacitemos. Y adorar a Él es el principio. Ese es lo que está en la base de todo. Gracias. Bueno, en nuestro caso, la pregunta 6 fue la que más nos llevó un poco de tiempo. Es la 5. Si pudieras poner un solo requisito para formar parte del ministerio de adoración, ¿cuál sería? A mí se me ocurrió algo, charlamos bastante. El tema, yo propuse algo, es un músico conforme al corazón de Dios. Y ahí empezó la discusión de decir, bueno, a ver, pero también tiene que tener un llamado. No, pero ¿cómo nos damos cuenta si es una persona conforme al corazón de Dios? Entonces, bueno, ahí empezamos, tiene frutos. No, pero si tiene frutos, igual si no está llamado. Entonces, bueno, ahí empezamos a... es todo un debate. O sea, yo creo que la frase en realidad no está terminada. Vamos a tener que trabajarla bastante. Porque no sé si realmente hay una frase que pueda resumir. Yo creo que el Señor va a tener que darnos luz en ese tema. Y otra cosa, una falencia que tenemos como equipo, que no oramos lo suficiente. Fue rápida la respuesta, no hubo debate, nada, porque fue... sí, fue unánime. O sea, entonces, la verdad que nada, estas preguntas me las llevo para seguir trabajando. Vale, las llevamos todos para seguir trabajando en nuestra casa. Lo que más debatimos entre nosotros que somos del mismo ministerio es lo de las 5 que habla del requisito. Y también no pudimos encontrar uno específicamente, pero creemos que lo más importante es el compromiso que se ve a nivel en la iglesia local, ¿no? Si viene solamente, suena feo, pero a calentar una silla o realmente viene a servir, más allá de que siempre hay un proceso de crecimiento, pero ver el compromiso en la persona y cómo se maneja en otras áreas, no solamente arriba de la plataforma, ¿no? Y también la 8, la última, que dice, como ministerio, ¿a quién crees que buscan agradar con las decisiones y acciones que toman? Y nosotros dijimos, primeramente, a Dios, porque por eso estamos, ¿no? Pero muchas veces también nos vemos condicionados, por ejemplo, por los mismos hermanos, por tratar de también agradar a las personas, sinceramente, por las modas, estas canciones no, porque ya pasó de moda, y por nuestros propios gustos y deseos, ¿no? Muchas veces nosotros mismos nos limitamos o limitamos a Dios de decir, bueno, no, esto no me gusta, lo que hablabas vos un poco, ¿no? De por qué voy a cantar un himno, por qué voy a cantar esto si a mí no me gusta, y a veces decidimos por eso nada más, pero era eso. Hola. No. Bueno, acá nos quedamos mucho también en la 8, es como que estuvimos hablando un largo rato, Y hay veces, bueno, llegamos a la conclusión de que hay veces que uno, a mí me pasaba mucho en la iglesia donde iba antes, que uno pasa por el prisma del pastor. Entonces, si el pastor le daba un like a las canciones o todo, y ahí le damos para adelante, era como, como que no que era el centro, pero bueno, sí que todo se filtraba por eso. Entonces, como que nos chupamedizábamos por ahí y bueno, nada, nos quedamos pensando un poco en eso. Y después en la 1, donde hice el proceso de selección, como que nos fuimos por las ramas y empezamos a pensar cuál sería el género musical que le gusta a Dios, porque hoy en día hay, o sea, tenés reggaetón, tenés rap, tenés un montón de cosas, y bueno, como que nos quedamos un poco debatiendo de eso. Nada, eso. No sé, no, nunca lo supe. Porque así como promedio tenemos, la mayoría tocan pop rock, o sea, acá en Argentina es eso. Pero hay otros géneros que por ahí están buenos, que nada, que como que ahora están resurgiendo. A mí me gusta Redimidos, por ahí no es un género que se pueda hacer fácilmente, pero es como que, nada, son ventanas y no sé, nos quedamos pensando un poco en eso. ¿Por qué no un tango? Y ahí nos damos cuenta de lo que decía Nadia, y lo charlaba con, ¿cómo era tu nombre? Marcos. Que me decía, ¿no?, la importancia de componer, de hacer canciones y demás, porque muchas veces no nos damos cuenta, pero seguimos, nos encanta seguir a las modas y demás. Y creemos que no, que somos muy originales, pero en realidad esto que nombró Nadia, de la legitimación de los himnos hechos, ahora como lo hace, Evan Kraft hizo 2 o 3 himnos medio modernizados, ahora eso sí se pueden hacer. Mirá, este hermano está cantando himnos, ¿qué pasó? No, lo cantó Evan Kraft. Entonces tenemos como esos elementos que legitimizan algunas canciones. Y tal vez, no sé, nadie decía, no sé, no vamos a hacer folclore, no sé, no vamos a hacer todo folclore, pero tal vez si, ¿se acuerdan cuando, no, ustedes son muy jóvenes, muchos de ustedes, pero cuando surgió La Sole, ¿se acuerdan de La Sole? Hizo como un boom del folclore en la juventud. ¿Por qué? Porque había un referente de la juventud que hacía folclore. Entonces decía, bueno, ahí como que levantó el folclore. Bueno, ahora, si hubiera un joven, un referente juvenil que hiciera folclore cristiano, tal vez surgiría más el folclore, ¿no? Digo, por decir una cosa, pero no para que sigamos, sino para buscar en el espíritu cuál es esa identidad de cada uno de los ministerios y seguir al espíritu, qué es lo que tiene él para ustedes, tomando, obviamente, tomamos elementos, no diría que robamos, pero tomamos elementos de algunos lados, porque queda muy feo, copiamos, robamos, tomamos algunos elementos, pero encontrar eso que tiene que ver específicamente con lo que Dios les dio a ustedes. Y en esto requiere eso que escuché en varios, que tiene que ver con el tiempo de oración. No hay otra, no hay 5 pasos para encontrar. Bueno, quiero decir una cosa más antes de terminar. ¿Vieron cómo empecé? Que les dije que les íbamos a contar algunas experiencias y hablar de nosotros, y que Einstein dice, somos todos muy ignorantes, solo que no todos ignoramos las mismas cosas. Y así como el hermano decía, bueno, me da un poco vergüenza decir que yo he ignorado esto, hay tantas cosas que yo ignoro y que podría aprender de usted y de tantas personas acá, ¿no? Entonces, gloria a Dios de lo que hemos aprendido hoy, lo que el Espíritu Santo, yo creo que algunas cosas aprendimos y a otras nos vimos inquietados, ¿verdad? Como decía Andrés, bien, mi segundo nombre, mira, ¿eh? Esto de, bueno, me lo llevo para seguir pensando. Tal vez algunas cosas hoy te vas como claro, ah, bueno, esto es así, y otras cosas como, bueno, me voy a seguir preguntando de esto, vamos a seguir escarbando ahí, porque hoy tocamos muchos temas y algunos simplemente por la superficie. ¿Para qué? Para que ustedes vayan con sus ministerios y sigan escarbando en el Espíritu, encontrando a ver esas profundidades que Él tiene. Quiero animarlos, quiero agradecer a... Quiero saber todos los nombres, sí, vos. Flor. A Flor, que sacó fotos y filmó. Y por ahí animar a algunos hermanos a que puedan dar testimonio de lo que recién compartieron, poder que Flor lo filme un poquito, a las hermanas. ¿Por qué? Porque les puede servir a otros hermanos de otras iglesias que quisieran hacer la capacitación y dicen, pero yo no sé de qué se trata, no se animan. Bueno, poder contar lo que simplemente han contado acá, que Flor lo filme un ratito a cada uno, para después publicarlo y que otros hermanos se animen a tomar la capacitación y que puedan ver que como ha sido de bendición para ustedes, puede ser de bendición para otros. ¿Amén? Muy bien, vamos a hacer así. Los chicos nos van a acompañar. Walter, vamos a subir y quisiera que todos podamos pasar al frente para terminar teniendo un hermoso tiempo de adoración a través de la música. Qué largo que es así, ¿verdad? Pero ya una vez que lo empezás a usar no puedes cambiarlo. Tal vez alguna de las canciones que cantemos no las conozcas, pero acordate que la canción no es importante. Vengan, anímense, vengan adelante, no se queden atrás. Padre, oramos en esta tarde, Señor, para ser unidos en el Espíritu. Padre, que no importan las canciones que estemos cantando en esta tarde. No importa si la conozco o no la conozco. Lo que importa es que quiero que vos uses, Señor, en tu gracia y en tu misericordia este momento para que trabajes mi vida, la vida de mi hermano, la vida del que tengo al lado. Y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que nos unas en tu espíritu y que ahora te damos libertad para que hagas lo que te dé placer. Queremos verte sonreír, queremos hacerte sonreír, pa. Aunque cantemos desafinadito, aunque cantemos feo, no importa. Lo que importa es que quiero hacerte sonreír. Te amo, pa, te amamos, Señor. Venimos acá rendidos, entregados a vos, a tu persona, a tu reino y a tu dominio sobre nuestras vidas. Gracias por el hermano que pusiste al lado mío en el ministerio de oración. Aunque a veces no me lo banco, gracias, Señor, porque lo pusiste para hacerme mejor adorador, para hacerme crecer. Y gracias, y bendigo al hermano que tengo al lado. Y te pido que reines y que gobiernes en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada, Él está aquí. Me basta su gracia y nada más. Solo en Jesús hay libertad. Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada, Él está aquí. Me basta su gracia y nada más. Solo en Jesús hay libertad. Decirle: Jesús es suficiente. Jesús es para mí. No hace falta. Él está aquí. Me basta su gracia. Hey. Nada más. Solo en Jesús hay libertad. Decirle: Jesús, Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada.

gloria sublime es. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Jesús. Gracias por lo que hiciste en nosotros. Gracias por lo que haces a través de nosotros. Gracias. Gracias porque, Señor, no somos merecedores, no somos dignos, Señor. No somos dignos de nada, ni de cerca, Señor. Pero vos con tu gracia, con tu amor y con tu perfección, Señor, querés relacionarte con nosotros. Y lo haces de una manera tan inusual y tan hermosa, Señor. Te damos gracias, Jesús. Queremos adorarte, Señor. Queremos adorarte como vos lo requerís. No como a nosotros nos guste, no como nosotros lo sepamos hacer, sino, Señor, queremos hacerlo en espíritu y en verdad, porque vos sos espíritu, Señor. Como en el cielo, te adoramos hoy a ti. Como en el cielo, nos rendimos ante ti. Tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú. Como en el cielo, como en el cielo, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo como en el cielo. En lo alto hoy venimos a exaltarte a ti. Como en el cielo te adoramos solo a ti. Como en el cielo nos rendimos ante ti. Tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú. Como en el cielo, como en el cielo nos rendimos ante ti. Tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú. Como en el cielo gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, a ti Jesús. La que me salvó, me rescató, un momento ahí nos dio libertad. Tu poder a los que

aquí. Estás aquí. Puedo escuchar tu dulce voz. Nada parará este amor que siento aquí por ti, Jesús. Esto es un muy buen momento para poner en práctica algo de lo que estuvimos hablando hoy, que tiene que ver con pararnos en la verdad. La verdad dice que las muchas aguas no podrán hacer qué cosa, apagar el amor. También dice que el amor nunca deja de ser. Y muchos de nosotros hoy decíamos de que tenemos que arreglar algunas cosas, tal vez orar más, tal vez arreglar algunas cosas en nuestra vida. No sé qué es lo que el Espíritu Santo te estuvo hablando. Y tal vez ahora venga esa mentira de decir, bueno, pero en realidad ese fuego, ese amor no está tan prendido hoy. Bueno, es tiempo de pararte en la verdad y empezar a decir las cosas que no son como si fuesen. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y cantamos y adoramos en fe, no por la realidad que vemos hoy en nuestra vida o en nuestro ministerio, sino por la realidad que sabemos que Dios desea para nosotros y que está ahí al alcance de nuestra mano. Entonces nosotros vamos a estar diciendo que hoy, aunque te cueste escuchar su voz, hoy estoy escuchando tu voz, Señor. Hoy estoy escuchando tu voz, estoy escuchando tu voz. Y nada apagará este amor que siento aquí por ti, Jesús. Estás aquí, estás aquí. Decilo. Y nada, nada. Este amor que siento aquí por ti, Jesús. Viviré. Viviré para agradar. No porque nosotros los querramos que sea, no es pensamiento positivo, eso es lo que diferencia el pensamiento positivo de la fe. No es, bueno, dale, repetía lo que se va a hacer. Es decir lo que la Biblia dice que es. La Biblia dice que el amor nunca deja de ser. Dice que las muchas aguas no van a poder apagar el amor. Y eso, lo que dice la palabra de Dios, es lo que decimos con esta canción. Y nada apagará este amor. Siento aquí. No es una emoción, no es un conocimiento, es el Espíritu Santo diciendo lo que dice la Biblia a través de tu vida. Te estás transformando en el mensaje, te estás transformando en la palabra viva en voz. Y nada apagará. Te siento aquí por ti. Thank you. aquí estoy, rendido a tus pies, reconociendo que dependo de ti, que no existen circunstancias que puedan apagar la voz de un Hijo de Dios. Y aquí estoy. Una vez más, aquí estoy. Aquí estoy. Rendido a tus pies, reconociendo que dependo de ti. Que no existen circunstancias que puedan apagar la voz de un Hijo de Dios. Me levantaste, hoy me postro a adorar. estar a tus pies, y estar a tus pies, más alto, más grande, y estar a tus pies, y estar a tus pies, no hay lugar más alto. Señor, cuando entendamos que te servimos en tus fuerzas y no en las nuestras, ya no va a haber más cansancio ministerial, no va a haber más agotamiento por las exigencias de servirte. Cuando entendamos que servimos en tus pies, que lo hacemos en tus fuerzas, que es Cristo en nosotros, tus pies van a ser para nosotros el lugar del reposo, el lugar del descanso, el lugar del gozo. Enséñanos, Señor, a hacerlo en tus fuerzas y no en las nuestras. A ser guiados por tu Espíritu, para que tú te glorifiques. Vos llevas la gloria, Pa. Vos te llevas toda la gloria. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí.